El mismo corazón de la fruta hecha mermelada y en el envase más taquillero para las niñas que desean tener grandes pechos. Dime quién pudiese robar la taza de...